Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando Palumbo, un gusto recibirlo en este viernes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás pasando con este frío tan hermoso que estamos teniendo? Bien. La vamos llevando, ¿verdad? Sí, nos gusta un poco el frío también. Ah, bueno, a mí me disgusta enormemente, pero no importa. Es bravo la madrugada para arrancar, ¿no? Pero después. Sí, cuando me llegan los papeles carbónicos de lo que tengo que decir, es complicado en ese momento. Pero bueno, ahora está más calentito. Yo tengo que empezar hoy, Hernán, y sí. Si te parece bien, a ti que eres el conductor de Mañana de Radio, uno de los conductores, hablando de algunos títulos que tienen que ver con Jesucristo, puesto que un oyente, tal vez el único que tengo posiblemente, sí, además de mi tía Elsa, me decía la semana próxima pasada que le gustaría saber algo sobre esas películas. Ajá. Si mal no recuerdo, era un señor llamado Héctor del Buceo. Ah, sí, que se comunica con frecuencia. Bien, al señor Héctor del Buceo, que algo le contesté al final del entreacto del viernes próximo pasado, le voy a dar mi opinión sobre los mejores títulos sobre nuestro señor Jesucristo, este maestro espiritual, este hombre tan importante en la vida del occidente. Y te diría que hay muchas películas realizadas sobre esta emblemática figura. A mí me gustó muchísimo, mira lo que te voy a decir, Jesús de Montreal. Es una película de 1989. Así que causó ciertas polémicas, ¿no? Muchísimas. En su momento muchísimos. No te olvides que el 89 no es igual al 21. La gente era tal vez un poco más ingenua porque no teníamos tantas redes para poder intercomunicarnos. Creo que las noticias no se sabían tan rápido como ahora. Claro. Y eso que pasó 30 años, podríamos decir, ¿verdad? Sí. Esta película yo la vi y al ponerme a visionar, tenés que usar esta palabra, Hernán, cuando ves películas por YouTube y todo eso, cuando me puse a visionar materiales para contestarle a este querido oyente, me pareció uno de los títulos que más recordé afectivamente, puesto que tiene que ver con una película de Arcán, una película canadiense, que le permitió a este director el salto a la fama. Luego va a ser películas muy importantes, por ejemplo, como es el caso de Sicario, una película impactante sobre los miembros de carteles de la droga que se dedican a limpiar a otros miembros de carteles de la droga, apoyados por los servicios de inteligencia, diríamos que de todo el mundo, fundamentalmente en este caso particular de Estados Unidos. La película es del año 1989, tiene que ver con un grupo de teatro que va a ser la representación de la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y chocan con las autoridades eclesiásticas por la puesta en escena que están realizando y se arma una debacle. Y aparte, a este director, actor que va a protagonizar, a Cristo, le ocurren en su vida diaria, en la vida cotidiana, muchas cosas que le ocurrieron a este famoso profeta que fue Jesucristo. También dentro de las películas que yo me animaría a recomendarle a este amigo oyente, es una película de Lloyd Bieber del año 1970. Primero fue un musical, luego se transforma en una película llamada Jesucristo Superstar. Estaba escuchando hace un ratito la banda de sonido del film, es estupenda, y bueno, fue una época ya por los 70 donde tuvo un fuerte impacto, la ópera rock llevada al cine, un género que a mi entender ha sido bastante desmerecido, a pesar de que hizo no muchas películas, pero todas muy brillantes. Una justamente es Jesucristo Superstar, y otra muy impactante y coadyuvante con la misma es la película Hair, Pelo, dirigida por Norman Jewison, que tiene muchas conexiones desde el punto de vista espiritual, por el sacrificio que le ocurre a este hippie peludo que por una confusión tiene que ir a pelear a la guerra de Vietnam. Realmente dos títulos muy interesantes, dignos de tomar en cuenta. Si seguimos recomendando películas sobre Jesús, voy a hacer posiblemente últimas dos recomendaciones, puesto que a pesar de que los cines están, como me decía una amiga mía y crítica de espectáculos, con las puertas cerradas y con candado, hay mucha noticia en materia de cine, increíblemente. Pero una que me gustaría recomendar y que calculo que también generó mucha polémica en su momento fue La Última Tentación de Cristo. Es una película atípica en lo que es la filmografía, muy variada por cierto y muy buena, de ese gran maestro del cine que es Martin Scorsese. Tenía que tener apellido italiano para ser un maestro de la estética, ¿verdad? Sí. Es inevitable. Y La Última Tentación de Cristo del 88 es una versión muy, muy especial de lo que le pasó. La protagoniza nada más y nada menos que William Dafoe. Este actor estupendo venía de hacer recientemente el papel de Elías, mirá qué nombre, del sargento Elías en la película de Oliver Stone, Pelotón, y Scorsese le impactó su actuación, lo pone como protagonista central de su película, atípica en lo que venía siendo Scorsese hasta el momento, ¿verdad? Recordemos que estaba con películas como Taxi Driver, Alguien Golpea Mi Puerta, etcétera, y aparece metido en la mitología, en la religión, en el cristianismo. No es de las películas más logradas de Scorsese, se dilata un poco, se pierde un poco el director. Es su primera incursión en temas teológicos, pero es un título a tener en cuenta. Ya que estoy con Scorsese, si me permitís, porque cuando te metes en el visionado del mundo del YouTube y todas esas cosas, ¿verdad? Hay que decir, estimado amigo Hernán, que hay una película fermental de Scorsese llamada Silencio. No El Silencio como la película de Ingmar Bergman, sino Silencio, de alguna manera con este título está rindiendo homenaje a uno de los padres espirituales del cine, ¿verdad? Pero la película de 2016, Silencio, que pasó en un verano del 17 del 16, perdón, por nuestro país, allá por las salas del cine Alfa y Beta, completamente desapercibida, es un título impactante, donde lo teológico se aborda con mayor profundidad, enfrentando en el siglo XIX las creencias religiosas de un grupo de curas portugueses con el pensamiento religioso del Japón de aquel momento, que era completamente antagónico en la práctica con lo que estaban planteando los pastores cristianos portugueses. Esta película es realmente uno de los títulos más importantes en la obra de Scorsese, si bien aparece prácticamente desconocida. Y finalmente voy a decir que el gran Mel Gibson tiene un film bastante interesante sobre Jesucristo, para el amigo oyente y para todos los que nos están escuchando en todo el mundo, que se llama... es una película difícil de ver, es muy cruel, es muy cruenta, se llama algo así como La Pasión de Cristo, se asemeja un poco al Evangelio según San Mateo, de acuerdo a algunos planteos que realiza la película, que es una película de Pier Paolo Pasolini, a la que me estoy refiriendo, también interesante, pero la dirige Mel Gibson. Es un film extremadamente cruel en tratamiento de sus imágenes, no es para ver a última hora de la noche, está muy bien dirigida. Lástima que en la película La Pasión de Cristo del 2004, Mel Gibson se tomó toda la botella y entonces la película cae en los permanentes desbordes que tienen las películas de Mel Gibson, salvo en Corazón Valiente, que le valió varios Oscars y le permitió catapultarse a la fama como director, además de figura de actor. Dicho todo esto, espero haberle podido responder al oyente y a la audiencia, y de paso rememorar un poco de cine histórico. Bien. Si todavía no te dormiste, Hernán, si jamás, estás ahí... Contigo jamás. Jamás, ¿no? Muy atento, escuchando. Y ahí esperando. Tengo mensajes de la audiencia para... para los minutos finales. Dale, y mirando el reloj cucú, ¿verdad? Para sacarme rápidamente del aire, como siempre, estimado amigo. Para eso he sido entrenado. Ahí está. Imagino que muy bien. No, tú sabes que a pesar de que están las salas de cine vacías y no me llega casi comunicado, es impactante ver que anoche, último momento, se ve que Cristo no se olvida de mí, tampoco Dios, y entonces me llega que los premios Platino del cine y el audiovisual también iberoamericano se van a celebrar de forma presencial el primer fin de semana de octubre. Ya estamos en la edición número 8 y hay varias películas del Uruguay, de uruguayas recientes, preseleccionadas. La más favorita en la preselección es la película Alelí, que lidera, digamos, la votación de los títulos que pueden representar a nuestro país, con 10 candidaturas. Está también por ahí, candidaturas en todos los órdenes, obviamente, ¿verdad? También aparece Chico Ventana, también quisiera tener un submarino, dentro de las películas que están nominadas por Uruguay. Y hay, hoy por hoy, en la octava edición de los premios Platino, 700 producciones entre largometrajes de ficción, animación y documental, así como series de ficción. Se incluye por primera vez las series de ficción como elemento para la premiación y preselección. La ceremonia, cuya sede, si es que queda algún hotel para octubre, se va a anunciar las próximas semanas. Tengo que recordar a la audiencia que se han realizado ceremonias en diferentes partes del mundo, comenzando en Madrid, después en la Riviera Maya, se hizo también en Buenos Aires, en Punta del Este. En ninguna de estas nos invitaron, fundamentalmente invitaron la gente de Ejeda a los medios masivos de comunicación que ellos consideran más importantes, pero nunca fuimos invitados. En este grupo de películas para estos premios, que se asemejan muchísimo al premio Oscar, hay alrededor de 23 países iberoamericanos que van a intervenir. Los porcentajes son muy interesantes porque hay 3 películas uruguayas que van a estar ahí presentes, además de Alelí, estas 2 que mencioné, y Eva Dance por Carmen Vidal, Mujer Detective, pero intervienen películas de países como, por ejemplo, México, que hay un 8% de sus films preseleccionados, seguidos por Argentina, Brasil, China, España, Chile, España y Portugal, todos ellos con 7% de sus films preseleccionados, y también va a estar, por supuesto, España con un 18% de películas preseleccionadas, ahí al firme junto con Portugal al lado. Tengo que decir que, bueno, que además de premiar series, este año, muy, muy, muy importante, se va a rendir homenaje a la gente del mundo del cine documental. Al mejor guión también va a tener un especial tratamiento en estos premios latinos que aquí los promueve GEDA, la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales, y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales. Y se va a rendir homenaje a la trayectoria de figuras importantes en el mundo del espectáculo. Evidentemente ahí aparece la figura de Cristina Morán, que es uno de los puntos más fuertes y más impactantes en la película Alelí, que sí. Si la memoria no me está fallando, fue de las últimas películas que se estrenó antes del primer brote epidémico del SARS-CoV-2, antes del 13 de mayo del 2020. Está, o sea, en Netflix esa, ¿no? Lo dijimos. ¿Cómo, perdón? Que Alelí está en Netflix. Sí, Alelí está en Netflix, por supuesto. Es una de las mejores películas que se han hecho últimamente en nuestro país. Las otras 2 realmente no me han interesado. Alelí es una comedia costumbrista. Está por ahí está nominado Néstor Guzzini a la mejor interpretación, y Leticia Jorge como mejor directora, que por cierto dirige muy bien esta película. Y hablando de Néstor Guzzini, tenemos que decir que junto al flaco Smoris y otra gente más están preparando para fines de mayo estrenar una obra en el Teatro Independiente Uruguayo, que está esperando noticias de poder abrirse, ¿verdad? Y es uno de los problemas más grandes que está sufriendo la cultura, es la pérdida del Teatro Independiente. En el día de ayer intenté sondear para comunicar a la audiencia del Imprescindible qué está ocurriendo con el teatro en este país en este momento, y me comuniqué con mi querida amiga María Rosa Carvajal Spagnuolo, que es de esas críticas de teatro uruguayas que ven toda la programación, preside actualmente la Asociación de Críticos de Teatro del Uruguay, y entre los WhatsApp que nos enviamos, todos muy interesantes, me decía que el tremendo problema que atraviesa el Teatro Independiente, que está a punto de colapsar, no tiene apoyos, grandes recortes y la mayoría sin poder trabajar, cancelando permanente estrenos. Esto es una situación realmente dramática. Yo calculo que, yo ahora lo digo yo, si pasa otro año más así, va a ser muy, pero muy complicado que las artes escénicas en Uruguay retomen con mediana potencia para el 2022. Tengo que seguir con el libreto, ¿no, Hernán? Si mal no recuerdo. Además quiero decirte algo de las películas de los Oscar, tenés pendiente comentar. Sí, y para que tengas todos los elementos en estos cinco minutos finales, te traslado el mensaje que llega desde Argentina. Que dice Jorge desde Buenos Aires, en respuesta al excelente crítico Palumbo de cine, también se lo escucha desde otros lugares fuera de frontera, y quería, esto te deja como deber para otra, ¿no? Si él nos puede recomendar algunas películas de Latinoamérica, ya que hay muchas y muy buenas, y más ahora en estas nuevas plataformas. Va un saludo a ustedes y al muy bueno de Palumbo, dice Jorge desde Buenos Aires. Ahí va, perfecto. Yo le agradezco a Jorge desde Buenos Aires, que no tengo el gusto de conocerlo, lamentablemente, y como uno tampoco conoce a muchos de los oyentes que nos escriben, pero le voy recomendando a Jorge de Buenos Aires y a toda la audiencia que en relación a los Óscares consulten la página en Facebook de un querido señor llamado Fernando, no podía llamarse de otra manera, tocayo, ¿verdad? Nombre de Reyes, Fernando Olivera, que tiene un estupendo muro se dice ahora, en Facebook, llamado F.O.Experiencias de película. Ahí no se hacen críticas de películas, sino que se describen películas que han estado o que deberían estar en cartel si viviéramos en otra normalidad anterior. Y este hombre que ha sabido, que ha tenido el gusto de tenerlo como alumno en su momento en comunicación, al igual que tuve como alumno a este al mejor cronista parlamentario que tiene el Uruguay, que tú debes conocer, ¿no? Supongo, Hernán. ¿A quién, perdón? Al mejor cronista parlamentario que tiene el Uruguay, que debes conocer, ¿no? Justo te juro por mis hijos que en este momento me distraje, porque me acaba de mandar un mensaje él sobre una intervención que nos están pidiendo. Y justo, mirá, lo llamaste con la energía. Hablamos de Fabricio Acosta. ¿Cómo llegamos a él en este espacio de cine? No sé, pero bueno. Por la telepatía, ¿viste? O como decía Carl Gustav Jung, cuando le acertaban sus conceptos, que no eran muchas veces, bueno, que inevitablemente hay una sincronicidad en los inconscientes de mucha gente y por eso aparecemos. Exacto. Fernando Olivera, fanático total del cine, por suerte, para muchos y para él, tiene este blog, y en ese blog, en el día de ayer, me recomendaba que le hiciera sus comentarios de dos películas sobre el Oscar, y bueno, yo como turro que soy en todo, desde la aritmética en otros días, logré ver parte de un título que a él le gustó muchísimo, que es El Padre. Coincido plenamente con lo que él escribió en su blog. Esta película fue una de las nominadas para los premios Óscares, no obtuvo los más importantes, pero sí obtuvo el premio a la interpretación por ese actor formidable que es Anthony Hopkins. Es un mejor actor obtuvo él, ¿no? Sí. ¿No sí, te mejor parece de los premios más importantes del Oscar? Sí, pero digo, el más importante sin duda es película, claro, dirección y guión, ¿verdad? Eso es actor y actriz. Bueno, ahí ya entramos en un tema de discusión muy grave, ¿no? Si es que el cine lo hacen los actores, o lo hace el director de fotografía, o lo hace el productor, o es del director, ¿verdad? Claro. Porque yo trabajo en equipo, el cine. Pero acá, en esta película, El Padre, hay varios elementos a destacar. Primero, toca una enfermedad cruel, como es el Alzheimer, que por algún motivo que tú sabrás, por tu inteligencia yo no, está pululando en el mundo actual, ¿verdad? Es una enfermedad, yo he tenido pacientes y familiares de pacientes y es siniestro realmente lo que ocurre con esta, con los sujetos que sufren esta demencia. Pero acá en particular, Hopkins está secundado por una actriz formidable que yo no conocía, llamada Olivia Colman, y Hopkins interpreta ya con 83 años a ese hombre que va perdiendo noción de todo y cada tanto le aparecen recuerdos que no tienen que ver con el aquí y ahora, distorsionando todo su mundo. Este es un actor que empezó de la nada con películas como Un puente demasiado lejos, un papel totalmente secundario, ahí de mayor del ejército inglés, y ha ido avanzando y tuvo muchas virtudes. En primer lugar, se compenetra tanto con el papel como con la técnica con la cual desarrolla ese papel. Uno ve a Anthony Hopkins sin duda, pero también ve al personaje todo en simultáneo a la vez, logrando, por ejemplo, que junto a Oliver Stone hicieran un Nixon que es más interesante, Anthony Hopkins como presidente de Estados Unidos, que lo que fue Nixon en su momento, ¿no? O sea, logra cosas realmente increíbles. Y para finalizar, porque puesto que me está sonando el cucú, sí, te digo algo más de Anthony Hopkins. Tuvo la virtud de no quedar enviciado en Hollywood. Hollywood tiene, entre otros defectos, el hacer que los actores que tienen un biotipo, un prototipo de cara, de físico, queden para siempre, digamos, atados a un rol y papel. Y si bien él triunfa en el estrellato con la película El silencio de los corderos, estrenada en el Cine Plaza de Montevideo, conocida como El silencio de los inocentes, sí, haciendo del doctor Richard Lecter, ¿te acordás? Sí. Emulando a Aníbal Lecter. Ah, perdón, siempre, me corrigiendo, Hernán, ¿cómo sabes tú? Escuchame, emulando a reto, trayéndonos a la historieta del gabinete del doctor Caligari, donde los psiquiatras son los más locos, enloquecen a la gente, lo dicen estas películas, no yo, ¿verdad? Y bueno, en este caso, además de enloquecer a la gente, se los comía. Hopkins tuvo la virtud de no quedarse en ese tipo de papel, interpretó todo tipo de papeles y acá se luce ampliamente y se come la película, a pesar de que el tema es impactante. 83 años tiene, ¿no? Sí, sí. Te diría que no nos parece, y te explico por qué además, porque Hopkins, nadie lo sabe, es un gran pintor. Cierto, y es un cierto gran compositor de música, y el mundo lo está reconociendo por sus sinfonías. Yo escuché recientemente alguna en este mundo de no sé qué, que me pierdo en las redes, y realmente compone muy bien, y se nota que detrás del actor, de un hombre profundo y sensible, hay un gran intelectual que no se nota en sus papeles, felizmente. Y con esto, bien, Hernán, cerramos el entreacto de hoy. Exacto. Antes que me hagas caer la guillotina. Exactamente, cumpliendo con los horarios radiales, y quedás con deberes entonces para recomendar cine latinoamericano, te piden desde Argentina. Y tú fíjate que para los premios Ejeda de este año en octubre, si es que esto ocurre, estamos hablando de 700 películas seleccionadas, y también te digo que hay mucho cortometraje para recomendarle al amigo argentino actual de valor e interés, un que ha sido injustamente puesto en un segundo, segurísimo lugar. Y estoy mirando que los premios Ejeda, che, acá en el comunicado oficial que me llegó en la noche de ayer, no hay premios al cortometraje. Increíble, porque hay dirección de arte, música original, tipo bien Oscar, pero hasta los Oscar reconocen la importancia de el cuento cinematográfico o cortometraje. Mirá, rápidamente te digo un par de mensajes. Dale. No podemos extendernos en comentarios. Gracias. Dice, gracias. No, Palumbo, usted tiene audiencia propia y le pregunto, ¿qué le pareció la película El joven Marx? Gracias, saludos. La película debe ser sobre Orson Welles. Y Héctor del Buceo dice, si te enteraste que al alicaído cine universitario, sí, en la madrugada del 29 próximo pasado lo vandalizaron y robaron. No me enteré realmente, pero qué tristeza, ¿no? Sí. Porque te digo, situación más que dramática y trágica para atacar un cineclub cuya única finalidad sin fines de lucro era promocionar el mejor cine. Realmente tristísima noticia. Esperamos que se recupere. No solo les alcanza a los amigos de lo ajeno destruir escuelas, sino que también les da por destruir cineclubes. Es el colmo del colmo. Claro, está un poco abandonado, ¿verdad? Están salas que han quedado a la buena de Dios y hay que decir, lamentablemente, que el cine, como decía aquel gran distribuidor cinematográfico que era de Cebo, ese hombre que le gustaba el cine, además de vender cine, le gustaba el cine mueve todo un circuito, ¿verdad? En torno a bares, almacenes, gente que se transporta, gente que sale de su casa, y viendo el padre realmente no es lo mismo verlo en una pantalla de video acá de 18 pulgadas que verlo en el cine junto a otras personas. Y volviendo a Zoom, a Roland Barthes y a otros más, hay que decir que no hay como soñar en colectivo en una sala cinematográfica. Preciosa reflexión para cerrar este espacio. Un abrazo. Un gusto conversar contigo y con la audiencia de imprescindible de CX36 Radio Centenario en el mundo y en todo Uruguay. Hasta la próxima, hasta la semana que viene. Sin falta, Ran, suerte. Chao.